cachao. No soy el más guay, no soy el más fashion. No voy a la última y no tengo PlayStation. Pero de los pretextos, yo soy un Tyson. A diario en mi barrio, sin lo calendario. Cuando lo hago canto me creeré con el detalle. Esto es algo serio, yo como ser sabio. Puedes ver mis labios. Hey. Entro a saco, con mi bota taco, como ninja warrior pero sin usar un chaco. Tiro de cazarro, no de tabaco. Un enlazo entre varios es mi trabajo. Cuéntate tranquilo, yo no voy armado. Al que quiera guerra yo le digo siempre estoy preparado. Sabes que me encuentras y manda gusano. Para todo el carrete ya tengo cuerda para rato. Pues fumo y consumo, el humo en eso voy a nulo. Todo pensamiento inoportuno. Levanta la mano aquel que quiso y no pudo. Tan solo por el intento desde aquí mando un saludo a esta canción. Se lo dedico a aquel que cante con el corazón. Al que ponga todo el mundo, al que sin tocar bola se mantenga. No, el verdadero campeón. Lejos de la competición es el mejor que impone. No soy el más guay, ni soy el más fashion. No voy a la última y no tengo PlayStation. Pero de los PDs, yo soy un Tyson. A diario en mi barrio, sin lo calienta yo tirando. Esto es algo serio, que esto pase sabio. Puedes ver mis labios, sobre el original. Soy un man de los Z, raza cultural. Cuando entro con mi gente y canto no puedes parar. Entro con mi estilo preparado para la acción. Si quieres competición, te daré un rapapán. No vacile, no sabe, no puede. No utilices tu flow para que te con la llave. Con tu música nadie se mueve, porque todas tus palabras las proteges con la 9 y una pistola. Eso no mola, escucha al José Ley, vive a tu bola. Contra la verpa no hay mente, ya si tendrás un estilo diferente, aún más potente. Si tiras de piente, no cargan tan cluquente. Mantente valiente, siempre insistente, al espíritu rebelde de la occidente. Pasando de cash, money, money, money. No soy el más guay, no soy el más fashion. No voy a la última y no tengo PlayStation. Pero te los petéis, yo soy un Tyson. A diario en mi barrio, sin lo calienta yo tirando del rayo. Tengo siempre el rayo, esto es algo serio. Que copa que sabio, puede ser mis labios sobre el escenario. Durante todo el año no paro y me apaña haciendo hip hop hasta en el cuarto de baño. Que no es extraño, siempre con mis hermanos manteniendo por el movimiento. Si quieres guerra pues ven, aunque lo citen. No va de quien la sepa, de va a llevarnos bien. Entiéndeme, yo no te vacilo. Solamente canto con destino, para que puedas aprender. Again, diferente a lo real de lo banal. Lucha con tu golpe lirical contra Babilón. Dentro de cada man hay un layan dispuesto a luchar. ¿De tuyo qué? Has encontrado ya lo fuerte es tu estilo. Para ser mejor que los demás. Si tienes que destacar tranquilo, que ya ganas. No se te recuerda que es mejor la paz, que viviendo sin envidia se disfruta más. Y no soy el más guay, no soy el más fashion. No voy a la última y no tengo PlayStation. Pero te los petéis, yo. A diario en mi barrio, sin lo que haces daño, tirando de daño. Me convierto en daño, esto es algo serio. Que tú pa' ser sabio, puedes ver mis labios sobre el escenario. No soy el más guay, no soy el más fashion. No voy a la última y no tengo PlayStation.